momento llega la luz a cada momento, estando tú en mi pensamiento, porque de ti tengo conocimiento. Cristo Jesús, en ti espero, en mi corazón sincero, siempre quiero estar a tu lado, porque de ti estoy enamorado. Jesús, Jesús, oh mi Jesús, Salvador que me llena de luz. Tu presencia acaricia mi alma, me refugio en tu dulce calma. Esplendoroso y majestuoso, en ti estoy en gran gozo. Maestro de maestros es y aprendo en el firmamento. Yo en ti quiero un encuentro, quiero ver tu rostro hermoso y conocer al Dios poderoso. Porque tu vida por mí.